Creo que a todos nos va a gustar escuchar esta canción. El título, Tu frialdad. El conjunto o grupo ya desaparecido, pero muy de nuestra tierra. Triana. Voy a leer ahora un título de Fabiola Rivadeneira que es Así te amé. Te pinté con mis acuarelas mi lenguaje de amor. Te dibujé entero lleno de pasión. creé para ti un universo lleno de ternura. Te di mi amor sin condición, me entregué a ti con alma y devoción. Te acaricié con mis pobres versos, lenguajes simples de mi amor. Me volví artista para entregarte mi alma. Te escribí un libro de poemas que llevan mis lágrimas. Te amé a la distancia, bebí de tu esencia, consolé mi alma. Plasmé en mi lienzo todo mi amor, que para ti desbordaba. No entendiste mis mensajes de amor, yo a ti te adoraba. Entristecida está mi alma desde tu partida. He cerrado la puerta, he guardado mi poesía, he dejado de pintar, mi vida está vacía. No encuentro las pinceladas perfectas ni los versos para inspirarme. Amor, no estás, he perdido mi inspiración. Deambulo en silencio, los colores se tornan grises. No hay paz en mi alma, ya no sé lo que siento desde aquel frío adiós. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 64 1343. Lo voy a repetir para el WhatsApp: 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. De la saga de la familia Flores, no podemos nunca olvidar al que creo que es realmente el cantautor de esa familia, Antonio Flores, y uno de sus mayores éxitos, No dudaría. Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar

tú decides en qué manos ponerte. Teléfono al que debes llamar: 660 950 140. Y si quieres, a través de internet, en la web www.cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660 950 140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre, intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660 950 140. No dejes pasar tanto tiempo. Nuestra amiga poetisa Marta Lu, os traigo por aquí el título Almas desnudas. Contra la corriente de un mar de sangre, he nadado sin nada siempre en tu vida. Me has llevado a tu alma, vida mía. Me has acariciado con tu sonrisa. Me has recostado entre tus costillas y me has amado desnuda y tibia, uniendo tu vida con la mía. Tíñeme el alma, amor de mi vida, márcame por la espalda como cuando lo haces a escondidas. Desliza tu boca humedecida rozando tu cara con la mía. Desanuda tus manos y átalas con las mías y empieza a fundir tu sangre con la mía. Alma que llega desnuda con ansias en la oscuridad de la luna, sintiendo el fluir de unas olas rojas que se escapan y pierden la calma, haciéndome sentir tan amada, para luego descansar juntas a la orilla de aquella playa blanca. Siluetas que caen desnudas y marcadas con la sangre de cada una de las dos almas, y fingiendo dormirse una sobre la otra, para repetir de nuevo la historia rosada de dos almas que siempre se desnudan y lo entregan todo bajo las sábanas blancas. Espero que se cumplan lo que nos va a cantar a continuación Rosana. Domingos en el cielo. Así espero que sea nuestra velada, la velada romántica que estamos pasando. Me llevas hasta el cielo y en una estrella fugaz me entregas el mundo entero al son de un cascabeleo, al son de los cascabeles

porque existe otro querer. Os traigo por aquí un cuento sobre el amor, un cuento corto. El autor es Jorge Bucay, de su libro 29 cuentos para pensar. Dos jóvenes que vivían en un pueblecito de leñadores se pusieron de novios. Tenía 20 años y era alto, esbelto y musculoso, dado que había sido leñador desde la infancia. Ella, de 18 años, era rubia, de pelo muy largo, tanto que le llegaba hasta la cintura. Tenía los ojos celestes, hermosos y maravillosos. La historia cuenta que ellos se habían hecho novios con la complicidad de todo el pueblo, hasta que pasados 5 o 6 años, el pueblo entero se puso de acuerdo para ayudar a que ambos se pudiesen casar. Les regalaron una cabaña con una parcela de árboles para que él pudiera trabajar como leñador. Tras casarse, se fueron a vivir allí para alegría de todos, de ellos, de su familia y de todo el pueblo. Y vivieron felices allí durante todos los días de un invierno, un verano, una primavera y un otoño. Cuando el día del primer aniversario se acercaba, ella sintió que debía regalar a su esposo algo que le demostrase su profundo amor. Para ello, pues fue ahorrando durante varias semanas. Primero pensó en un hacha nueva, pero tal vez él creería que le regalaba para que trabajara más. Un jersey tejido tampoco le convencía, pues ya le había hecho algunos en otras oportunidades. Una comida, pues cree que no era suficiente agasajo. Y así descartó otros regalos diferentes, por ser quizás demasiado sencillos. Decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar allí y empezó a caminar por las calles. Sin embargo, por mucho que caminara, no encontraba nada que en su opinión fuera lo suficientemente valioso. Al pasar por la joyería, la única que había en el pueblo, vio una hermosa cadena de oro expuesta en la vidriera. Entonces, recordó que había un solo objeto material que su esposo adoraba verdaderamente. Se trataba de un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Desde chico él guardaba ese reloj en un estuche de gamuza que dejaba siempre al lado de su cama. Todas las noches abría la mesita de luz y sacaba del estuche aquel reloj. Lo lustraba, le daba un poquito de cuerda, se quedaba escuchándolo, lo volvía a lucir, lo acariciaba unos segundos y lo guardaba nuevamente en el estuche. Ella pensó, qué maravilloso regalo sería esta cadena de oro para aquel reloj. Entró a preguntar cuánto valía. Era mucho más dinero del que ella había imaginado, mucho más de lo que ella había podido ahorrar. Hubiera tenido que esperar 3 o 4 aniversarios más para poder comprárselo, pero ella no podía esperar tanto. Salió de la joyería un poco triste, pensando qué hacer para conseguir el dinero necesario. Pensó y pensó, hasta que, al pasar por la peluquería del pueblo, se encontró con un cartel que decía «Se compra pelo natural». Y como ella tenía ese largo pelo rubio, que no se había cortado desde hacía 10 años, no tardó en entrar a preguntar. Con el dinero que le ofrecían, junto al que había ahorrado, alcanzaba para comprar la cadena de oro. No lo dudó. Le propuso a la peluquera, «Si dentro de 3 días regreso para venderle mi pelo, ¿usted me lo compraría?». «Seguro», fue la respuesta. «Entonces, en 3 días estaré aquí». Regresó a la joyería, dejó reservada la cadena y volvió a su casa. No dijo nada. El día del aniversario, ellos dos se abrazaron un poquito más fuerte que de costumbre. Luego él se fue a trabajar y ella bajó al pueblo. Se hizo cortar el pelo bien corto. Y tras tomar el dinero, se dirigió a la joyería, compró allí la cadena de oro. A diferencia de otras veces que iluminaba la casa cuando él llegaba, esta vez ella bajó las luces, puso solo 2 velas y se colocó un pañuelo en la cabeza, porque él también amaba su pelo y ella no quería que se diera cuenta de que él se lo había cortado. Ya habría tiempo después para explicárselo. Él llegó, se abrazaron muy fuerte y se dijeron lo mucho que se querían. Entonces, ella sacó de debajo de la mesa la cajita que contenía la cadena de oro para el reloj. Y él fue hasta el ropero y sacó de allí una caja muy grande que le había traído mientras ella no estaba allí en la casa. La caja contenía dos enormes peines de plata que él había comprado vendiendo el reloj de oro del abuelo. De esto, ¿qué hay que aprender? Que el amor es sacrificio y renuncia a uno mismo. Por favor, no se olviden de esta historia. El amor no significa renuncia de uno mismo, sino crecimiento y mutuo enriquecimiento personal. El amor no está en nosotros solo para sacrificarse por el otro, sino sobre todo para disfrutar mutuamente de la existencia del otro. Nuestro cantante entrañable Rafael nos trae aquí esa preciosa canción titulada A veces llegan cartas. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Amigo Alberto Avellaneda, a pesar de encontrarse fuera de estas tierras andaluzas, él celebra como uno más el Día de Andalucía y así titula esta preciosa poesía. Haber nacido en Andalucía es síntoma de buena suerte. Aprendes a ser feliz y a quererte hasta el final de tus días. Tenemos Semana Santa con sus lindas procesiones